Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas cinco décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Muy buenas noches, amigos, para todos los que nos acaban de sintonizar, y qué bueno para los otros que no siguen aquí despiertos y no se han quedado dormidos. Ok, estamos platicando aquí con el arquitecto Sabetay Palachi sobre los moteles, sobre los pequeños hoteles, cómo se han construido, cómo han venido, y pues estamos en esta parte del siglo XX. Estamos platicando, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿cómo empezaron estos moteles en la Ciudad de México? Pues en realidad empezaron mucho por la comunidad española, que fue la que se empezó a dedicar a este tipo de negocios. Compraban casonas alrededor del centro, en lo que venía siendo la colonia Doctores, la colonia Obrera, la colonia Roma. La colonia Roma ya era de más lujo, pero todas estas colonias alrededor del centro compraban esas casonas y les montaban un piso o dos pisos encima de esas casonas, sobrepuesto, a ver cómo le hacían. Pero pues recordemos que eran construcciones hechas a base de piedra y todo, que no había tantos problemas, y aprovechaban todas esas habitaciones para hacerlos como casas de huéspedes o como para hacer los hoteles o motelitos, ¿no? Claro. Y pues así fue como empezaron a surgir todo este tipo de industrias a partir del siglo XX. También los famosos moteles, como lo mencionamos antes, los Motorist Hotel en Estados Unidos. Pues en realidad, ¿cuándo empezaron a surgir? Empezaron a surgir por ahí de los años 30, 40, cuando ya los transportistas llegaban a las ciudades y no podían pagar habitaciones muy caras, y se empezaron a construir para estos transportistas que ya estaban en los años 30 del siglo pasado, del siglo 20, llegaban en su camionetita a comprar o algo o a descargar, y se quedaban en estos pequeños hoteles. Y por ahí me quedé con una duda: ¿quién habrá sido la primera compañía o de dónde habrá salido esa idea? Eso sí, no tengo la... Ahora sí, yo sé que te he sorprendido muchas veces, sí, pero ¿quién fue el que lo sacó? No tengo idea. Y mira que lo busqué, y lo busqué, y lo busqué, y nunca encontré el dato, ni en internet. Podemos ir a la historia. Sí, a muchos lugares, pero nos podemos ir hacia atrás. Por ejemplo, en Europa, vamos a decir que era el primer mundo. Pues obviamente existían también este tipo de elementos, ¿no? Quizás se desarrolló, o sea, como casas de huéspedes, que fue lo que tú mencionaste. Y ya a nivel América, Estados Unidos, por ejemplo, México, etcétera, ya se manejó a nivel motel. O sea, ya como un elemento independiente. Anteriormente era una casa adaptada, donde era una casa de huéspedes, ¿no? Claro. Entonces la gente llegaba. Entonces, pues podemos decir que esto a lo mejor viene desde el siglo XVII, siglo XVIII, ¿no? Donde la gente ya se movía, por ejemplo, en una carreta, se movía en alguna carroza, etcétera, para moverse de un lado a otro, y necesitaba a veces descansar también en el camino. Claro. Bueno. Porque hay que recordar, yo creo que eso nos puede dar la historia, ¿no? Anteriormente no eran las carreteras que hoy tenemos. Anteriormente salir de la ciudad equivalía a tener un caminito para llegar a otro lado. Entonces, yo creo que lo que definió el desarrollo de este tipo de elemento, que me parece interesantísimo, ¿no?, es el desarrollo de las carreteras. ¿Cuándo se empezaron a hacer el desarrollo de las carreteras? A partir de ese momento, una vez que se hacen las carreteras, se empiezan a generar este tipo de elementos, ¿no?, o de construcciones. Claro, todo este tipo de cosas. Y algo que estás diciendo, pues te voy a decir, los romanos, los griegos, desde antes de esta era cristiana, ya tenían los hosteles, ya tenían este tipo de situaciones, ya tenían sus caminos para caminar de una ciudad a otra. Exactamente. Y en el camino paraban la gente con sus carretas y todo, a la mitad del camino, porque ya había un hostel, ¿no? Lo que llamaban un hostal. Claro. Que era una casa de huéspedes donde la gente ahí dormía. Claro. Prácticamente ahí dormían para poder seguir transportándose de una ciudad a otra. Sí, yo creo que volvemos a lo mismo y no sé si alguno de los que nos escucha pues tiene idea, pero yo creo que a partir del desarrollo de las carreteras a nivel Estados Unidos, a nivel de México, a nivel Latinoamérica, es donde se empiezan a dar este tipo de inmuebles, ¿no? No sé si la concentración o el crecimiento de este tipo de negocio, ¿no? No encontré quién fue la primera compañía, pero sí encontré que empezaron a surgir, por ejemplo, en todo lo que era Estados Unidos a partir de los años 30. A partir de los años 30 fue cuando se empezaron a construir. ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue el de la idea? Eso ahí sí, sí no sabemos. Me gusta. Si alguien del público llega a saber o tiene algún tipo de historia de esto, ojalá nos escriban a eliteespacios@gmail.com y nos digan o por nuestro Twitter y de veras les mando mi teléfono y podemos platicar a ver de, porque hay temas tan interesantes y además me gustaría que nos sugieran algunos temas. Este tema de hoteles salió por una sugerencia, porque nos dijeron, han platicado de hospitales, han platicado de muchas otras cosas, edificios y muchos, pero ¿qué hay de los hoteles? Claro. Inclusive aquí en la programación del radio hay varios programas que tienen, por ejemplo, que para viajes o para diferentes cosas de este tipo. Y me dijeron, ¿por qué tú que haces arquitectura no platicas sobre los hoteles y la formación de los hoteles? Porque es muy interesante. Claro. Mira, yo creo que es un tema que se puede explotar y si nos dan un poquito, como dices tú, alguien que tenga conocimiento, por ejemplo, de sus inicios, pues estaría muy interesante para poderlo mencionar en algún otro programa que tengamos más adelante, ¿no? De todos modos, yo creo que el motel es un servicio y es un servicio muy inteligente, un servicio muy interesante, porque se mete mucho en cómo vive el hombre, el ser humano. El ser humano necesita descansar. El ser humano, muchas veces no sé si te ha pasado a Abraham y le ha pasado a nuestro público, ¿no? ¿Cuántas veces llegas en la mañana, bueno, en la tarde, llegas o a mediodía a tu casa, los que tienen oportunidad? Hay gente que no tiene oportunidad, tiene que trabajar todo el día, ¿no? Pero tiene una hora de comida o dos horas de comida. ¿Cuántas veces no el descansar 20 minutos, media hora, cerrar tus ojos y relajarte, te cambia tu día, te cambia tu tarde? Entonces, también este tipo de hoteles o de moteles, de alguna manera es un hotel también, te permite que a lo mejor, yo lo he pensado muchas veces, a veces vengo muy cansado y a veces digo, ¿sabes qué? Por ejemplo, tengo que ir a Cuernavaca a visitar alguna obra, a veces digo, estoy cansado por el calor, me voy a un motel, me voy a quedar un par de horas, me voy a dormir y ya me regreso tranquilo a México, ¿no? Y eso es lo que alrededor de los aeropuertos en el mundo entero. Claro. Se llenó de moteles también, y de grandes hoteles. Así es. Primero de moteles y luego ya de grandes hoteles, porque como tú dices, llego cansado de un vuelo a lo mejor de 3, 4, 5 horas y voy a hacer una conexión y voy a tener que moverme otras 3 horas y a veces tengo 3 horas de descanso, no me quedo en el aeropuerto sentado a dormir. Te voy a decir, mira, muchos fíjate sí que toma, bueno, los aeropuertos hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Me pasó, fíjate, ¿sabes dónde? En Bolivia. Estuve en Bolivia el año pasado. No, bueno, hace 3 años, la primera vez que fui a Bolivia a un congreso, estuvo increíble porque en un aeropuerto llegas directamente vía Perú o llegas vía Panamá, etcétera, a Bolivia. Son muchas horas de viaje. Entonces llegas muy cansado y para hacer el cambio de, creo que es Santa Catarina o no sé, a otra población, tienen que pasar muchas horas. Entonces, fíjate que tienes que hacer el transbordo de un lugar a otro y mientras te quedas en esta ciudad, pero son como 5 horas que tienes que esperar para tu siguiente vuelo. Pero salir del aeropuerto a la ciudad te toma casi 1 hora. Entonces te cuesta mucho trabajo y mucho tiempo, no, en lo que llegas y vas a dormir y ya tienes que regresar, entonces te quedas ahí en una especie como de motelito dentro del aeropuerto, que son como unas cajas, haz de cuenta, de hot dog o así, te acostado, nada más ese lugar donde llegas, te acuestas y se acabó. Pero estaba lleno, tampoco había lugar, entonces pues ni modo, te tenías que dormir afuera en los sillones, ¿no? Pues fíjate que similarmente fue lo que le pasó también a mi hijo, ahorita recordando. Él iba de México hasta Israel, pero tenía que parar en Caracas, o más bien en Venezuela, no sé si el aeropuerto está en Caracas, y de ahí a Frankfurt, y de ahí a Tel Aviv. Y llegando a Venezuela, ir a la ciudad no es muy lejos, pero el tráfico son 2 horas. Y tenían 7 horas, 8 horas para descansar. Entonces, y era un vuelo de muy largo. Pues había un hotelito que cuando me mandó las fotos dije, mi esposa lo primero que dijo, esconde todo tu dinero, esconde tu pasaporte, esconde todo. ¿Cómo te atreves a meterte a ese lugar? Pero así, o sea, increíblemente. Impresionante, así es. Y era un motelito, como tú dices, ¿no? De 2 niveles, una habitacioncita chiquitita, y que pusieron precisamente afuera de los aeropuertos para poder, en realidad, pues dormir la gente que necesita descansar alrededor de los aeropuertos, ¿no? Y pues muy bien, amigos, esta noche ha sido un gran placer estar con ustedes. Ahorita nos vamos a ir a festejar. Xavi, su servidor y quien nos quiera acompañar por ahí, todavía no sabemos a dónde vamos a ir a festejar este 5 de mayo, pero les recuerdo, si toman, no manejen. Muy buenas noches y nos escuchamos la próxima semana. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Peace, Love, Unity and Respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.